cometí un error. Fue una pesadilla. En una oportunidad me levanté la venda y encontré aquí a muchas personas tiradas en el piso, con un poco sendado, maniatado y colgando un libro sobre su pecho.